todo fue mentira. Resignación para cambiar mi vida. Ahora me has hecho borrar las promesas que hicimos tú y yo. Tú no has pensado que al fin la tristeza separa a los dos. Resignación, si todo fue mentira. Resignación para cambiar mi vida. Hoy te hace falta tenerme, tenerme muy cerca de ti. Pero sé que es inútil, mejor que te olvides de mí. Resignación, si todo fue mentira. Resignación para cambiar mi vida. Hoy te hace falta tenerme, tenerme muy cerca de ti. Pero sé que es inútil, mejor que te olvides de mí.